no seas celosa, porque es mentira, ya que la gente es envidiosa. Ven a mi lado, te lo suplico por Dios, mi vida. Ven que te espero, mi lindo cielo, y te necesito. Ven, ven de nuevo hacia mí. Se hace el...